que nunca iba a volver a hacerte caso. Quedé esperando todo un siglo pa' volver a verte. Ya no me importa nada, solo sigo tras tus pasos. Quiero seguir así hasta el día en que me llegue la muerte. Quizá me importa poco, sigo fuera de foco. Si el tiempo nunca para y cada día sigo más loco. Si miro alrededor y está el esfuerzo de nosotros, arrasando con todo como un fucking terremoto. No sé si hay un porqué dentro de toda esa locura. Mi vida fue un pecado y tuve que estar a la altura. Todo llega a su tiempo y el tiempo siempre cura. Solo queda esperar mientras se banca la tortura. Y ahora quedo con la almohada conversando varias horas. No puedo analizar el porqué de tanta demora. Como si fuera poco tener que bancarme ahora, con cargamento encima y la ciudad descontrolada. Mejor ir a por todo antes que quedarme sin nada. Le dije un día a mi hermano y dejé todo en la jugada. Y ahora no tengo nada, solo tengo los recuerdos de lo que fue aquella mañanita cuando me amaba. Siempre que me lo prendo estoy pensando en tu mirada. Por eso cuando me hablan fumo y no respondo nada. Contigo no hay manera de que pierda el horizonte. Vaya a saber de dónde saco esta pose adornada. Vaya a saber de dónde saco fuerza pa' seguir. Vaya a saber de dónde saco letra pa' escribir. Yo solo quiero dejar algo antes de morir, para que el mundo entienda por qué me tocó sufrir. Mi familia está a la espera de que levante la copa, y tanta gente mala esperando por mi derrota. Yo no tengo respiro, la paciencia se me agota. Yo no quería la fama, yo amaba mi vida loca. Pero esto llegó solo y me siento bendecido. Aunque más de una vez no tenga nadie al lado mío, aunque en pleno verano yo siga sintiendo frío por todos esos miedos en los que yo desconfío. Quizá era buen momento ahora para confesarme y decir que con esto la verdad tengo bastante. Sigo con mi familia, con los mismos de antes. Solo le pido a Dios algún día poder cruzarte. Mejor ir a por todo antes que quedarme sin nada. Le dije un día a mi hermano y dejé todo en la jugada. Y ahora no tengo nada, solo tengo los recuerdos de lo que fue aquella mañanita cuando me amaba. Siempre que me lo prendo estoy pensando en tu mirada. Por eso cuando me hablan fumo y no respondo nada. Contigo no hay manera de que pierda el horizonte. Vaya a saber de dónde saco esta pose adornada.